Amables oyentes, decíamos que el centro de la vida religiosa judía es el sábado, observado desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. El servicio en la sinagoga consiste principalmente en la lectura de la ley acompañada de diversas oraciones, la lectura del Antiguo Testamento, específicamente la Torá, la ley de Moisés. Los judíos se abstienen de tomar los alimentos prohibidos en el Antiguo Testamento y el ganado, cuya carne puede comerse, debe ser sacrificado de manera especial por un sacrificador aprobado. Me refiero a la carne llamada kosher. Y las principales festividades son el Año Nuevo, el día de la expiación, la Pascua judía, la festividad de las semanas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación y el Purim. Por ejemplo, el Año Nuevo es la Rosh Hashaná, el día de la expiación es el Yom Kippur, el día de la Pascua judía es el Pesaj, la festividad de las semanas es Shavuot, la fiesta de los tabernáculos y la de la dedicación es Hanukkah y la fiesta del Purim. Todas estas fiestas, exceptuando la de la dedicación, están prescritas en el Antiguo Testamento, donde se establece específicamente su celebración. Y después hay otros días destinados a conmemorar hechos tristes en la historia judía. El principal es el ayuno de Ab, en el día noveno del mes de Ab, que conmemora la destrucción del primer templo y del segundo templo y el destierro final de los israelitas. Ahora, la exposición autorizada de los principios de la fe judía está contenida en los 13 artículos que fueron redactados, como dijimos hace un tiempo, por Maimónides hacia el año 1180. Esos artículos son los siguientes. Uno, hay un solo Dios, creador de todas las cosas. Dos, es un ser simple e indivisible. Tres, es inmaterial e incorpóreo. Cuatro, solo Él es eterno, sin principio ni fin. Cinco, solo Él merece ser adorado y no se le debe rendir culto a otros seres ni como mediadores ni como intercesores. 6. Ha habido profetas que recibieron la inspiración divina y sus palabras son verdad. 7. Moisés es el mayor de los profetas de todos los tiempos y su profecía es verdad. 8. La ley de Moisés fue dictada en su totalidad por Dios Todopoderoso. 9. Esta ley es inmutable, no se permite añadirle ni quitarle algo. 10, perdón. Dios conoce todos nuestros pensamientos y nuestras acciones. 11. Dios recompensa a quienes cumplen la ley y castiga a los violadores. 12. En el tiempo debido surgirá un Mesías. 13. Dios resucitará a los muertos cuando así lo juzgue conveniente. Este es lo que podríamos llamar un credo, un relativo credo de la religión judía, redactado por Maimónides aproximadamente en el año 1180, es decir, hace ya más de 800 años. Por otra parte, están también las sectas judías, aunque todos los judíos están de acuerdo en cuanto a la creencia en un solo Dios, en las obligaciones de oración y culto, en la misión religiosa de Israel y en las enseñanzas éticas y morales del judaísmo, están sin embargo divididos en escuelas o en sectas. Las dos divisiones principales son la ortodoxa y la progresista. Y en Europa Occidental los progresistas se dividen a su vez en reformados y liberales. En la comunión o la comunidad ortodoxa se hace hincapié en la observancia de la ley mosaica y rabínica, en tanto que los progresistas tienen una posición distinta. Efectivamente, los progresistas dejan un amplio margen de tolerancia en la vida diaria y los judíos reformados y liberales admiten el valor de la tradición, es decir, del código de Moisés, porque así lo llaman o así lo podemos denominar, y de los preceptos del Talmud, pero solamente en una forma limitada. Se oponen a los ortodoxos porque afirman que ni el código mosaico ni el Talmud son autoridades absolutas y sostienen que muchas de sus estipulaciones solo eran válidas para la antigüedad. A su vez, los judíos ortodoxos, sobre todo en el Oriente, conservan los usos ancestrales rigurosamente y están un tanto alejados de los dirigentes liberales de la política del Estado de Israel. En circunstancias sí, en circunstancias no, todo depende de los vaivenes de la política y de las posiciones teológicas. Pero a veces echan en cara a los líderes de Israel, a los líderes políticos, el hecho de haber fundado un Estado al estilo occidental o al estilo europeo en vez de respetar los principios de la teocracia mosaica, la teocracia que establece que el gobierno de Israel está ejercido por Dios mismo. Los judíos reformados se esfuerzan por conservar un grado considerable de tradicionalismo en los servicios de la sinagoga, respetando las tradiciones, en tanto que los liberales se apartan mucho más considerablemente de los antiguos usos. Pero en el fondo no hay tan tremendas divergencias como pudiera parecer. Hay una uniformidad en el judaísmo en cuanto a la creencia en un solo Dios, repetimos, las obligaciones de oración y de culto, y la misión religiosa de Israel. Seguiremos en una próxima plática, amables oyentes, porque hoy finalizó nuestro tiempo. Muchas gracias.